Hoy, además, dentro del capítulo de la actualidad local, nos vamos a quedar con el anticipo de una cita musical que llega este fin de semana. Ya les comentábamos durante estas jornadas atrás que el programa de actividades se iba a reactivar, sobre todo en nuestra localidad, citas musicales, lúdicas, una vez pasase el puente festivo de agosto, y todo ello como previa ambiente que ya empieza a respirarse poco a poco en torno a lo que serán las fiestas de nuestra localidad. Hoy en concreto vamos a hablarles de una cita musical que no debemos perdernos mañana viernes en el jardín. Ya les habíamos apuntado por parte de la delegación de festejos la organización de distintos conciertos por parte de grupos musicales ubriqueños, y en concreto la jornada de mañana viernes, actuación del grupo de Escaro, seguro que les suena, y que además han podido disfrutar de su música en estos meses. Vamos a hablar con ellos, los tenemos al otro lado del hilo telefónico, Ezequiel Montero y José Manuel Rodríguez. Ambos, bienvenidos, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Carlos. ¿Qué tal? Bienvenidos, como decimos, para además avanzar lo que va a ser el concierto de mañana viernes. Pero si os parece, para aquella persona que nos conozca, antes que nada, bueno, pues comentamos cómo arrancaba este proyecto musical que no es nuevo, quiero decir que ya tiene, bueno, pues trayectoria desde luego, y eso sí creo. José Manuel, si te parece, comenzamos contigo, que se vio interrumpido por la pandemia también, ¿no? Sí, bueno, pues este grupo nació, si no recuerdo mal, sobre 2018, y bueno, habíamos empezado como trío, con pocos recursos, con pocas intenciones de llegar a mucho, pero bueno, vimos que había buena repercusión, que había buena crítica, que y lo pasábamos bien, ¿no? La historia es que veíamos que, bueno, que este grupo pues como que necesitaba un poquito más de potencia, otro formato diferente, y bueno, pues durante la pandemia decidimos si lo íbamos a dejar, si lo íbamos a mantener, y en casa pues yo me puse a hacer los temas y demás, y una vez que estuvimos todos ya de acuerdo con que íbamos a retomarlo y demás, pues, y que los tiempos estos habían cambiado, pues vamos a sacarlo a la calle, ¿no? El grupo lo hemos sacado prácticamente ahora con la nueva banda en junio, y bueno, pues ahí estamos ya rodando, que la verdad es que está yendo bastante bien. Así que es la reactivación, podemos decir, ¿no? De, por supuesto, de un grupo, sí. Que bueno, pues ya teníais, pero que ha sido un poco un nuevo impulso. Así es. ¿Cuántos integrantes, José Manuel, componéis? Pues nada, somos cuatro personas. Y antes éramos tres, ¿vale? Antes estaba Alonso, un chaval que tocaba las percusiones de Vena Boca, ¿vale? Y bueno, pues ahora con el nuevo formato y eso, pues hemos tenido que incluir un bajista y un batería. Y ya somos cuatro, ¿no? Así que seríais, digo, por mencionarlos a todos. Sí, a ver, estamos aquí, está Ezequiel Montero, que está a la voz, ¿vale? También está metiéndose un poquito ya con la guitarra, tú y yo con la guitarra también, digamos, y algunos sonidos que hago ahí especiales. y luego está el bajista, que es Fran Casilla, que es un cantante que también es solista de aquí de la zona, ¿vale? Pero que se ha sumado al proyecto de forma bastante aventurada, y con riesgo para él, porque la verdad es que es un chaval que no ha aprendido, no ha tocado el bajo todavía, y está haciendo un gran esfuerzo, entonces ahí estamos considerando su esfuerzo, ¿no? Y luego en la batería tenemos a un compañero mío, un amigo de Puerto Serrano, yo soy de Puerto Serrano, y lo he rescatado también, pues viene en el mundo del rock y demás, y le está dando bastante potencia al tema. ¿Qué él sería? ¿Alonso, decías? No, es Vargas. José Manuel Vargas. Perdona, sí. Sí, sí. Bueno, pues son los integrantes, como decimos, del grupo Descaro, que ya apuntaba que seguro que nuestros oyentes conocen al grupo, porque Ezequiel, ya habéis tenido diferentes actuaciones y la verdad que con gran éxito, porque se puede ver incluso bueno, cómo el público se vuelca en vuestras actuaciones. La verdad que sí, mira, como ha dicho antes José Manuel, empezamos como trío, incluíamos cositas de rumbita, flamenquito, algo de ochenteo, pero nos dimos cuenta a raíz de la pandemia, cuando fue el parón, que nosotros queríamos darle un toque más personal, más fiestero, más potente, y entonces, claro, con la inclusión de lo que es batería y bajo, hemos conseguido darle ese toque personal que nosotros queríamos, y no somos un grupo de ochenteo, digamos, al uso. El flamenquito lo hemos dejado, y sí es verdad que tenemos temas de siempre, muy cantables, muy que la gente se lo pase muy bien, pero claro, no podemos desvelar los secretos, eso es cuando la gente nos vea. Y le estamos gustando bastante. Ya ha dicho José Manuel, salimos a la calle en principios de junio, y donde estamos yendo, la verdad es que nos están volviendo a llamar, estamos gustando, la verdad es que la aceptación está siendo bastante bastante buena. Uh-huh. Es que de lo que se trata es eso, de animar a la gente que se lo pase bien, y con temas de siempre, dándole nuestro toque, temas ochenteros, setenteros, noventeros, pero con el toque descaro personal, que hace que la gente se lo pase muy bien. La verdad es que estamos muy contentos con el resultado. Seguramente el nombre del grupo lo dice todo, ¿no? Descaro, también para implicar, para involucrar al público y meterse de lleno en esa música y en ese evento festivo en que se convierte, ¿no? Sí, sí, es que se trata de eso. Ten en cuenta, Juan Carlos, que si nosotros nos montamos en un escenario porque nos gusta la música, porque nos gusta lo que hacemos, y si conseguimos que la gente se lo pase bien, pues se produce una simbiosis entre el público y el grupo, y se lo pasa bien el público y nos lo pasamos bien nosotros. Y de lo que se trata básicamente es eso, de que la gente que asista a los conciertos no esté simplemente escuchando música, sino que participe, que se lo pase bien, que baile, que cante, porque las canciones, los temas son conocidos, con el estilo nuestro, con el toque personal que hemos conseguido darle. Tiene un trabajo detrás bastante importante. Aquí en la cabeza pensante es mi compañero, que está ahí al teléfono también, y ya te digo que lo importante es que la gente se lo pase bien, que vaya a divertirse cuando escuche a Descaro y le quede un buen sabor de boca, no solo que vaya a escuchar determinadas canciones que le pueden sonar por alguna manera porque haberla escuchado de siempre, sino que se produzca una interacción entre el público y el grupo, que canten, que bailen, que se lo pasen bien. Pues dentro de ese repertorio, José Manuel, versiones y perversiones. ¿Qué es eso? La cosa mía. Pues mira, yo la verdad es que llevo unos cuantos añitos en el mundo de la música, ¿vale? Y he estado en distintos planos. Nunca he estado dirigiendo, digamos, un proyecto como el que estoy haciendo ahora, ¿no? Siempre he estado acompañando artistas de mayor o menor calibre. He estado en todos los tipos de escenarios habidos y por haber, y bueno, pues de unos años para acá prácticamente lo dejé, me bajé un poquito la moral y todo esto, pero había un, esto no se puede dejar, el tema de la droga, de la droga musical, pues no veas tú cómo se puede dejar, y lo retomé, pero ¿qué tengo que hacer? Pues verdad, yo he sido siempre un músico de canciones de toda la historia, ¿vale? Yo me he formado con eso, y creo que va a ser, como le digo a Ezequiel, no, va a ser mi último proyecto donde yo quiero, digamos, hacerlo de donde yo vengo. Y claro, pues esa línea, pues es la que he intentado transmitir o desarrollar en Descaro. Ha costado, pero le llamamos eso, pues que lo hacemos versiones, que es lo que suele hacer las canciones, los grupos, ¿no? De animación y demás. Pero también nos hemos arriesgado a hacer lo que yo le llamo las perversiones, ¿no? Las perversiones no dejan de ser una mezcla original donde mezclamos sonidos, frases musicales, elementos musicales de distintas canciones que ya de por sí funcionan solas, ¿vale? pero hay un como dice Ezequiel, ¿no? La cabeza pensante, pues esto requiere un tiempo y hay que estrellarse un poco la mente para eso materializarlo, ¿no? Y bueno, yo lo disfruto mucho, ¿no? A jugar, a hacer puzzles y arriesgarse y demás, ¿no? La historia, pues sí, pues las perversiones están gustando. Hay gente que son más conservadoras, ¿no? Que dice, oye, pues cuando empieza una canción, pues a mí me gusta terminarla, ¿no? Ya, pero nosotros somos descaros, nosotros queremos ser descarados y queremos estar siempre, pues, manteniendo la atención del personal. Aquí qué es lo que pasa y aquí es lo que viene, ¿vale? Y entre la interacción que te comenta Ezequiel y intentamos, más el rollo que le damos, más ese tipo de, yo le llamo, que como que damos bofetadas, ¿no? Diferentes bofetadas a lo largo de una canción, ¿no? Pues intentamos siempre tener a la gente activa y ser innovadores dentro de todo esto, ¿no? Un proyecto que al final es un reflejo más de vuestra pasión por la música, que no es de hace dos días. Nosotros hemos hablado con vosotros ya, por ejemplo, con Ezequiel, ¿no? Conocemos su trayectoria en torno al carnaval, proyectos también en los colegios. En tu caso, José Manuel, hemos hablado también de diferentes iniciativas en el Benafeliz como profesor de música, bueno, pues desde el flamenco hasta bueno, pues otra serie de iniciativas, de proyectos, así que, como digo, ¿no? Es un reflejo al final de esa pasión por la música, ¿no? Pues sí, la verdad es que yo, como te he dicho antes, ¿no? No podemos escaparnos de ella, nos persigue, la perseguimos nosotros a ella. Yo creo que, además lo digo, cuando tengo confianza con la gente, te digo que la música, pues quien no siente la música, pues como que tiene una cierta tristeza en su vida, ¿no? En algún aspecto de su vida musical debe tener una persona, ¿no? Y nosotros, pues yo creo que es tanto Ezequiel como yo, tanto como los otros componentes que están aquí, que pues somos cuatro músicos, cuatro locos de la música, que la respetamos, la amamos, por supuesto, la respetamos, y bueno, aunque la estamos pervirtiendo un poco, pero con respeto hacia ella, ¿sabes? Bueno, pues descargo que, como nos decís, Ezequiel, uno de los secretos, además de esa fusión, ¿no?, con el público, muy importante, el origen de todo, digo, en la propia selección de los temas musicales, ¿no?, los que más enganchen. Claro, es que eso es un aspecto muy importante, porque si el tema que está cantando no llega a la gente, ya lo puedes cantar 30 veces que no. Has hablado antes de mi trayectoria, entre comillas, carnavalesca. Yo pongo ese ejemplo. Si un paso doble o un cuplé no llega al público, el público se queda así sentado y dice, mira, sí, lo están haciendo muy bien, pero a mí no me transmite nada. Pues nosotros con Descaro hemos intentado eso. De por sí, primero, hay temas que funcionan solo. Y sabemos que el tema de ochenteo, el setenteo, el noventeo, todo eso funciona porque es una música que hemos vivido todos, los de nuestra generación, tú lo sabes. Es lo que hemos estado escuchando desde siempre, ahora se está llevando muchísimo. Pero claro, nosotros no queríamos ser un grupo más que se monta en un escenario y simplemente toca un tema de los 80 y se queda ahí tranquilo. Nosotros queríamos darle un poquito más de vuelta de tuerca, y es lo que nos ha salido, y la verdad es que estamos bastante contentos. Y evidentemente, si el público conoce la canción e interactúa contigo, pues al final se queda con lo que pretendemos realmente, que es que la gente se lo pase bien escuchando y bailando y cantando con Descaro. Y además se notan las tablas de sobre el escenario, digo, la experiencia y, por ejemplo, trayectoria o experiencia como tu participación en el carnaval, digo, en lo que es la propia puesta en escena, ¿no?, que es muy importante también para enganchar al público. Hombre, de algo se tiene que notar, ¿no? Los años montado el barco en escenario. No, pero a ver, también tienes que tener en cuenta que ya no se trata de la experiencia ni carnavalesca ni José Manuel con tanto, se trata de que el producto que nosotros tenemos es que es para eso, es para fiestas, para que la gente se divierta. Entonces, claro, si quieres que la gente se divierta, tú te tienes que divertir con ello. Y primero, para divertirte, tienes que estar seguro de lo que estás haciendo y luego ver la reacción del público, y a partir de ahí ya eso sale solo. Pues veía que, bueno, de hecho lo hemos comprobado en nuestra localidad, diferentes actuaciones, decíamos, José Manuel, por ejemplo, colaborando además, ¿no?, con la Asociación contra el Cáncer de Ubrique. Ha habido también actuaciones en el Parque Rafael Alberti, veía en otros lugares, ¿no?, por ejemplo, en la Feria de Puerto Serrano. Así que desde junio para acá son ya un buen número de actuaciones, de puntos que estáis recorriendo. Pues sí, la verdad es que en ese sentido tampoco nos podemos quejar, porque no queríamos abarcar en nuestra primera etapa de rodar con la nueva banda y todo eso. Lo que queríamos era empezar a acostumbrarnos la nueva banda a funcionar en público, a ver la reacción de los temas, a ir probando un poco, pero no sabemos cómo, pero ha llegado la forma en la que tenemos más trabajo del que esperábamos, ¿no? Y bueno, nuestras mujeres lo saben también. Las estamos abandonando un poco. Pero bueno, también parece que el verano está aquí, que ha habido mucha intención de la gente de divertirse y demás, ha habido demanda, y bueno, pues no, tenemos una lista de conciertos importante. Prácticamente, si no me equivoco, si quieres, desde junio hasta septiembre, que es lo más cercano que tenemos, son como unos 14 conciertos. Sí, sí, por ahí estamos, ya digo, septiembre está cogido. También, en fin, que bastante bien. Uh-huh. Estuvimos en una feria de Puerto Serrano, luego hemos repetido de nuevo, la gente allí gustó y nos han vuelto a llamar. En el parque aquí también estuvimos y probablemente haya más ocasiones. En fin, ahora nos vemos en el jardín por medio del ayuntamiento, luego nos vamos a Borno, el Coto de Borno, Morón, en fin, hay un montón de cositas. Pero no cabe duda, Ezequiel, de que la cita de mañana viernes es especial, imagino, ¿no? Porque sí que habéis tocado ya aquí en Ubrique y en fiestas también, pero el jardín es un escenario especial, siempre además en torno a estas fechas, y además puede, y seguro que será así, ¿no?, vais a congregar un buen número de personas. Sí, vamos, a ver, nosotros ya hace, en la primera etapa ya estuvimos en el jardín, también actuando con otro grupo que eran los Agaporni, y la verdad es que el jardín es una plaza estupenda para actuar, es así recogida, es para la gente que va, es para nosotros, y ya te digo, yo espero que mañana la gente vaya, porque es un sitio donde lo que se haga es para nosotros y es para disfrutar. Y yo espero que sí, que la gente vaya mañana y se lo pase bien con nosotros. Porque ya digo, el jardín es un sitio muy chulo, muy chulo, muy chulo para escuchar, para disfrutar y para pasar una noche estupenda de música y de buen rollito. Seguro que sí, que serán muchísimas las personas que se den cita, además con ese ambiente especial, ¿no?, que se crea en el jardín por los propios recuerdos que también trae, ¿no?, de conciertos, claro, que ha habido en ese escenario. Y bueno, pues vosotros en cierta forma de nuevo vais a traer con esas versiones, ¿no? Y supongo que, José Manuel, muchas sorpresas, ¿no? Hemos hablado de vuestra música, pero hay que comprobarlo mañana, porque supongo que tenéis ahí en la recámara bastantes sorpresas, ¿no? Pues sí, la verdad, tenemos bastante ganas de hacer esto del jardín, porque digamos que allí vamos a acertar todas las balas, ¿no?, del cargador. Y el cargador, la verdad, es que viene cargadito, ¿vale? Y muy curioso, además, ¿no?, que vamos a tocar las sensibilidades, ¿vale? Porque es lo que hemos pretendido, ¿no?, en nuestro montante de repertorio. Y así que nada, que animamos mucho a la gente a que vayan para arriba, y que además el tiempo está muy fresquito ahora, muy agradable. Si no me equivoco, vamos hasta allí sobre poco antes de las 11. Y yo creo que hasta que nos dejen, vamos hasta aquí dando ruido. Pues nos quedamos con esa invitación, Ezequiel, además, que es música para todos los públicos, así que insistir en esa invitación mañana a partir de las 11. Exactamente, pues allí nos vemos, vamos. Yo animo a toda la gente que vaya, porque nos lo vamos a pasar bien. Pues seguro que va a ser así, ya digo yo que sí, y bueno, pues lo habrán comprobado muchas de las personas que nos están escuchando y que conocen a Descaro, su música, su puesta en escena y la ambientación, bueno, pues el buen rollo que transmiten en sus distintos conciertos. Pues nos vamos a quedar en este punto. Recuerden, Descaro, mañana en el jardín a partir de las 11 de la noche. No nos podemos perder. Entonces, las citas musicales que van a ir llegando ya en nuestra localidad previas a la feria de Dubri, que ya en el horizonte. Ezequiel Montero, José Manuel Rodríguez, lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y nada, a disfrutar muchísimo. Seguro que nos haréis disfrutar mañana en el jardín. Gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros.